llegué le canto a mi folclor y visito las sirenas de engustado. Y al pueblo le riego el amor que llevo en el alma guardado. Y tengo que volver al valle, y tengo que volver al valle, y tengo que volver al valle a tirar mis penas por las calles.